Yo pinto los objetos tal como los pienso, no como los veo. Esta frase de Pablo Picasso sintetiza la revolución que supuso el cubismo, un estilo que abandona la concepción tradicional de que un cuadro debía representar una escena o un objeto desde un único punto de vista. Aquella revolucionaria tendencia artística ejerció una enorme influencia en los movimientos posteriores. Inspirador indiscutido del arte abstracto o conceptual, Pablo Picasso permaneció muy activo en los últimos años de su vida, redondeando su legado. Reafirmó así su categoría de símbolo del arte del siglo XX. El interés que despertó quedó reflejado en artículos, en documentales, en libros y en filmes dedicados a su obra y su figura. Símbolo de su fecundidad artística, sus restos descansan en Provenza, Francia, su hogar y taller, entre 1958 y 1961.